René me lo regaló, René me lo regaló, René me lo regaló y yo lo tengo que apreciar. Me lo trajo el niño Dios, me lo trajo el niño Dios, me lo trajo el niño Dios de regalo en Navidad. Me lo trajo el niño Dios, me lo trajo el niño Dios, me lo trajo el niño Dios de regalo en Navidad. A mi compadre, ha mandado a mi compadre a buscarlo a Venezuela.